Hola, buenas tardes. Bienvenida a Primera Tarde, Isabel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues no se escucha bien. Se corta entrecortado. Ah. Me pongo todo, me tengo. Isabel, no, nada. Queríamos contar, que nos cuentes un poco hace cuánto que se formó la escuela y el merendero. Y yo hace ya para... Voy para allá, no, ya perdí la cuenta ya mi vida con Toseo. Con los 61 años que tengo, no, ya no... he perdido la cuenta los años que hace que estoy acá en Los Cebollitas, la que inició, la guerrera, siempre estuvo acá al lado de los chicos, que nunca los abandoné, siempre estuve con ellos. Y bueno, los presentaron a la escuelita de fútbol, Los Cebollitas, que es una escuelita humilde de corazón, que Jesús te ama. Bueno, estamos trabajando a full, porque esto es lindo, que los niños estén ocupados, que jueguen a la pelota, que se diviertan, que hagan torneos. Nosotros ahora estamos haciendo algo lindo para el Día del Niño, que queremos algo de éxito lindo, que todos los años se cumple, cumplo el sueño mío de los chicos, que se diviertan y que pasen día lindo, día niño. Y necesitamos mucha ayuda de toda la gente que me pueda escuchar en la radio. Dios quiera que estén en la radio prendida y que escuchen lo que voy a decir, lo que vamos a hacer. Bueno, contale un poco, ¿cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser en donde lo van a estar celebrando el Día del Niño? El Día del Niño lo estamos festejando para el 18. Bien. Porque ahora el sábado y domingo hay acá en la comisión del barrio. Entonces lo vamos a hacer medio el 18, porque queremos juntar cosas para los chicos. Que bien. Hasta ahora, bueno, un poquito nos hemos juntado. No hemos juntado mucho con 47 chicos que tengo acá estrenando y más los que van a venir. Tenemos que juntar bastante todavía. Claro, del barrio. Isabel, ¿cómo estás? Camila Santos te habla. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué están juntando en para este Día de las Infancias? Estamos juntando juguetes, que yo pienso que alguna mamá, un papá, los nenes por ahí, la mamá guarda en el garaje o en la pieza, tienen guardado, que los niños no lo usan. Bienvenido sea que lo puedan sacar y donar acá la escuelita de fútbol, Los Cebollitas, para que este niño tenga una sonrisa y que se ponga la mano al corazón, que este para los niños, para que ese niño reciba algo y que se vaya con una alegría. Perfecto. ¿Y para la merienda, precisan algo también? Sí, necesitamos los que puedan colaborar con leche, porque nos daban leche en polvo, pero la leche en polvo no sirve para hacer a los chicos. Más un día al niño que tenemos que estar trabajando a full y se hace mucho granito y no se puede dar a los chicos. Ya claro, me pasó el otro claro. año y no lo pudimos dar. Tuvimos que tirarla toda y una lástima. Y le damos a las mamás que están embarazadas las cajas de leche, que necesitan muchos niños que hay necesitado de leche, se la damos a ellos que la aprovechen. Tal y nosotros cual. Necesitamos de masita, el que pueda colaborar masita, leche, chupetines, caramelo, alfajores, eso es lo que más necesitamos para que podamos darle a estos niños. Isabel, ¿cuánta gente te acompaña en este proyecto de la escuela y del merendero? No, de la escuela, casualmente son, las contando, pocas mamás. Son dos o tres mamás, papá no existe, porque cada vez que hacemos un papelito, que más papá se presente para pedir una ayuda, para colaborar, nadie puede, porque todos trabajan, dice. Pero yo pienso que si nosotros lo hacemos como hago yo, que lucho sola, con el corazón, no lucha, ando por todos lados, no sé la escribir, pero voy y llevo las notas, la dejo y la leen, y bueno, el que me llama, bienvenido sea, que estos niños puedan recibir algo lindo. Totalmente. Isabel, ¿cuántos niños y qué edades van a la escuela y al merendero? Yo tengo acá los niños de 8, de 9, de 10, de 6, de 7, claro. De 5, de 4, porque acá le enseñamos muchas cosas lindas a este niño de 5 y 6 años para educarlo, para enseñarle a la escuela, respetar a los compañeritos, respetar su casa, la abuela, abuelo, que por ahí el abuelo lo cuida, tiene que hacerle caso, ayudarla, darle mimo, cariñala, eso es lo que le enseñamos acá, y mucho la palabra del Señor, que todos los jugadores míos, dice Dios lo bendiga, bendiciones, que lo maldito que hay, que ese niño que salga de dentro de su corazón. Isabel, vos al principio mencionabas que participaban en torneos, ¿ahora están participando en algún torneo? ¿Van a jugar a algún lado? Ahora el 15 de lunes jugamos de vuelta ya, si Dios quiere, estamos ahí, mandamos, ahora están con otra compañera más, están hablando con Carlucha de la Municipalidad de Deportes para los juegos, conseguir colectivo Trafi para llevar a los 47, 35 chicos que tenemos para ir a jugar, para el Día del Niño eso. Estamos invitados, Los Cebollitas, para hacer un encuentro y bueno, para que ellos pasen un día lindo también. Bien. Que te conozcan. Claro, ¿a dónde van a ir? Todavía no sé porque la chica me tiene que pasar la dirección y todo. Ahora un ratito se comunicó conmigo. Bien, así que bueno, qué bueno que vos que hagas todo este trabajo, no solo enseñándole fútbol como nos contabas, sino también el respeto, el amor, el cuidado para la vida en general, ¿no? Y también, bueno, que les puedan ofrecer una taza de leche y algo para merendar, es súper importante y lo valoramos un montón, Isabel. Así que bueno, invitamos a todo aquel que se quiera acercar, que quiera ayudarte a vos y a esta escuela, que lo hagan, porque realmente es muy importante la tarea que estás realizando. Sí, esta tarea hace hace años. Este año de invierno, bueno, pasamos un momento que no le pudimos dar la leche porque por falta de dinero y por falta de ayuda, cada panería que iba no daban la factura. Fuimos a la panería La Tarte Argentina, dice que el dueño no la da porque es mejor tirarla y no darla, una lástima. Me quería cobrar dos bolsitas, 200 pesos cada bolsita, y ya cuando el bola iba a abrir tenía olor a así como humedad, y yo no le puedo dar esa factura a las criaturas. Yo le dije, ¿por qué no se pone la mano al corazón? Que es para la escuelita de fútbol y es para los niños. Y si usted no cree, vaya a mi cancha y vea la cantidad de chicos que hay cuando le damos un vaso de leche y la separación que hay para que este niño pueda ir tranquilo a tu casa. Justamente lo hacíamos nosotros, pero con el tema de la pandemia que tuvo el COVID, todo se cortó todo. Yo sí, tenía mucha ayuda de todos lados, pero se cortó todo, por el tema de que tenían miedo, que esto, que lo otro, que no se podían trabajar. Y bueno, yo tengo una fe en Dios, tengo Dios poderoso, que yo sé que las cosas van a llegar, poco a poco van a llegar. Y Dios quiera que para el niño, esta persona que esté escuchando la radio, que se ponga la mano al corazón y me conocen, ya me conocen, quien la vea, la luchadora, la guerrera de acá de la escuelita de fútbol, que nunca bajé los brazos y siempre sigo para adelante. Para que estos niños tengan una alegría, que pueda tomar ahora en el verano, le vamos a hacer jugo, le vamos gaseosa, masita, le damos en el verano, para que ese niño pueda tomar algo también. Isabel, ¿cómo se contactan con vos o a dónde te acercan todo lo que necesitan? Desde golosinas, juguetes, leche. Yo te paso. Italia, Tucumán y Abandonado, 2061-381, y el número de teléfono es 1562-2059. Ese es mi número. Isabel, muchísimas gracias. Wow. Mucha mer para que este domingo, ese domingo puedan recibir todo lo que necesitan para poder agasajar, sí, a los niños. Dios quiera, mi amor, que yo tenga una alegría, que este niño también tenga una alegría, que vea algo lindo que le podamos dar a estos chicos. Muchísimas gracias. Mi compañera está allá al fondo, no la puedo llamar. Viene en contacto con los niños también, que me llamaron y me dijeron que iban a venir también. Los cantantes de la municipalidad, que hay chicos que cantan, también van a tener la orquesta. Así que para mí va a ser un besito lindo para los chicos. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, gracias por lo que haces realmente. Muchísimas gracias. Bueno, mi amor, bueno, algún día lo encontraremos, hablaremos en una oficina donde podamos estar y ahí va a ver lo que uno hace con estos chicos. O nos acercamos allá donde estás y te visitamos. Y serán invitados para el 18, si quieren venir, serán invitados, Luciana se ve acá con los chicos. Ya lo creo. Isabel, abrazo, te abrazamos fuerte, muchas gracias. Bueno, gracias, bendiciones, Dios los bendiga. Igualmente para vos.